Si la izquierda no es generosa, mejor dicho, si la izquierda no es solidaria, no podemos esperar la solidaridad. Pero no confundan solidaridad con altruismo. Solidaridad es hoy por ti, mañana por mí. Altruismo doy. Nada más. La solidaridad inequívocamente a la larga tiene un camino de ida y de venida. Y esto es lo que construye precisamente sociedades y civilizaciones. Por esto, todo esto lo que he dicho es autocrítico. Tuvimos un personaje punta de lanza, singular, en América Latina, que se fue demasiado pronto, Chávez, el compañero Chávez. No podíamos reponerlo y nuestra mente no estaba a la altura de su corazón. Pero pienso que para ser alguien en el mundo que viene, estas son cosas cronológicamente prioritarias. Repito, cronológicamente prioritarias. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí debe haber gente de tendencia socialista como yo. Aunque el socialismo en términos reales no existe en ninguna parte de la tierra desarrollada y medianamente adelantada, tal vez hay algo, reliquia de socialismo, en los restos de los pueblos primitivos. Que no lo separa lo mío y lo tuyo, y todavía saben que el venado que cazan no es del individuo, no es del cazador, es de la tribu. Pero para podérselo plantear, creo que hay que tener masa crítica, más claro. Los que soñamos en el socialismo debemos de saber que la confluencia latinoamericana en un espacio común es condición sine qua non, porque no es posible la creación de una sociedad socialista en las dimensiones de una república latinoamericana. Estamos locos. Esta discusión ya se dio. Ya la vivió el mundo en la época de Stalin y Trotsky. Por favor, no podemos repetir del pasado. Tenemos que aprender los errores. La otra condición. No se puede hacer socialismo a partir de la pobreza, de la indigencia. Hay que tener un formidable desarrollo del aparato productivo y de la energía creadora, más claro, una población calificada, una gran masa crítica, que es el todo de América Latina, una confluencia en el campo de la investigación, porque si no lo que vamos a hacer es burocracia, capataces controladores. Entonces, no digo esto para que estén de acuerdo. No. Digo esto para que discutan cosas estratégicas. Porque no hay derecho a cometer los errores que cometió el pasado. Del pasado hay que aprender. Podemos crear regímenes progresistas y que repartan mejor, que es una cosa distinta a sociedades socialistas donde lo mío y lo tuyo no nos separe, nos queda verde. No es para masas frivolizadas, ignorantes, estupidizadas por un sistema mediático que no promueve el desarrollo humano de la inteligencia y del corazón. Es para masas hartas de cultura, de conocimiento, que ya no ambicionan las luminarias del centro, porque saben que todo eso es secundario y empiezan a preocuparse de la felicidad arriba de la tierra. Están más cerca los estudiantes de la Europa rica o de Estados Unidos de poder atender y entender estas cosas que nosotros. Nosotros tenemos que dar todavía un salto de acumulación, de conocimiento, de riqueza. Guarda, yo no dije que por ser rico vamos a ir al socialismo. Dije que es distinto, que hay condiciones sine qua non. Tú no puedes plantar maíz en un desierto, porque el desierto te va a decir que no. Tienes que transformar el desierto en tierra medianamente fértil previamente para poder plantar maíz y que venga. Mientras tanto vendrán en el desierto plantas xerófitas, que son las que resisten la sequía, no otras. Bien. No podemos intentar hacer germinar de la noche a la mañana en nuestras sociedades el escalón más alto de la historia de la humanidad, porque el socialismo es el desafío más grande que se ha planteado el hombre arriba de la tierra. Y por lo tanto, necesita partido, acumulación de fuerza, desarrollo de conciencia, masificación de la inteligencia, investigación y cultivo de la solidaridad. Hay mucho que transitar, compañero, querido compañero. Entonces, pero vamos bien, el rumbo es hermoso y para vivir hay que tener causa. Finalmente, partido de militantes comprometidos, y compromiso es que has de saber que la militancia se transforma en una forma de vida y que es una forma de vida al servicio de desarrollar los derechos de los demás. Y tendrás que aprender a bancar incomprensiones. Y tendrás que aprender a vivir con modestia y con humildad. Y tendrás que aprender a ser sobrio y no pamentero. Y tendrás que aprender a querer la vida, amar la vida por encima de todas las cosas. Pero tendrás el gigantesco placer de un día de mirarte en el espejo y no sentirte un traidor a los mejores sueños que movilizaron tu vida. Por eso, vale la pena el ser militante. Gracias.